Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te está acompañando de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Emitiendo desde el subsuelo zaragozano, también nos escuchan desde otros puntos del estado en esta misma franja horaria. Lo hacen desde Radio Almaina, en Granada. Y en distintos horarios también nos puedes escuchar a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Chicharra en Teruel y Radio Chabolo también aquí en Zaragoza, en el barrio de Torrero. Y como no, pues también a través del podcast, que lo podéis encontrar tanto en la página de Radio Topo, encontraréis el enlace, la página de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, como también a través del podcast de Radio Bronca de Barcelona, es podcast.radiobronca.info, y ahí, bueno, pues encontráis tanto el podcast del Ciutat Podrida como el de otros programas que emiten en la parrilla de esta Radio Libre de Barcelona. Recuerdo que durante la emisión en directo nos podéis llamar para cualquier cosa al 976-29-13-98. Hoy, 22 de mayo, es una jornada de huelga en la educación, que después pasaremos un poquito a comentar. Pues bueno, pues se nos vienen muchas canciones y muchas frases a la memoria de lo que estamos viviendo. Y empezamos con un tema que define bastante bien la situación actual, tiempos de atraco electroduendes, y os comento después lo que viene en el programa de hoy. Más que el trabajo no sea lo que llena tu vida. No te dejes encontrar como respuesta a su atraco establecido. Roba lo que puedas, el trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robo normalizado, permitido, ilegal. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que cacha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha el sistema. El trabajo que te quema, el trabajo trampa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo que engancha el sistema. Ni dogmas ni sistemas, moldes que reducen la vitalidad a la estrechez de las exigencias de una sociedad transitoria que aspira a definitiva. Soluciones comprobadas por los hechos, teorías aceptadas por la razón, verdades confirmadas por la evidencia, eso es lo que constituye nuestra enseñanza, encaminada a que cada cerebro sea el motor de una voluntad y a que las verdades brillen por sí en abstracto, arraiguen en todo entendimiento y aplicadas a la práctica beneficien a la humanidad sin exclusiones indignas ni exclusivismos repugnantes. Así definía Francesc Ferrer i Guàrdia, un pedagogo libertario de principios de siglo, del siglo pasado, ya a estas alturas, pues bueno, el tipo de educación libertaria, esa educación idealizada por muchos y muchas de nosotras. Una educación que cada vez vemos más involucionada. Todo eso que se había conseguido adelantar, sobre todo en cuanto a educación pública, lo que años y años y años de lucha ha representado, pues bueno, pues ahora están empezando a meter unos tijeretazos brutales, tanto bueno, pues con las reformas laborales como también en sanidad y en esta ocasión, pues en el mundo de la educación, mundo docente y mundo estudiantil. Por ello, hoy 22 de mayo se ha convocado una jornada de lucha histórica, tanto en Aragón como, o sea, aquí en Aragón. Y la verdad es que, bueno, pues esta mañana hemos salido, pues, papás, madres, hijos, hijas, estudiantes, profesores, profesorado, gente solidaria en general. Y bueno, pues ha salido en bloques de distintos puntos de Zaragoza para juntarse en Plaza San Francisco, que estaba convocada para la marcha. O sea, la Consejería de Educación estaba convocada a las 11:30, pues se ha salido un bloque de distintos barrios desde las 10:30 aquí en el barrio de La Madalena. Hemos salido y bueno, pues ya, pues la verdad es que un buen número de gente ya desde San Vicente Paúl cortando la calle, tomando las calles, que es de lo que se trata también, para hacerse ver esa visibilidad, aunque muchos conductores, taxistas y otros energúmenos que no saben lo que significa la palabra solidaridad han estado ahí vapuleando un poco y apretando un poco las tuercas, pero bueno, pues ya a cada cerdo le llega su San Martín. Y bueno, pues al final, al llegar a la altura de Independencia por Plaza Aragón, ya pues ya ha habido el gran dispositivo policial, se empezaba a sumar por ahí. Incluso, bueno, pues hecho bastante curioso es que, bueno, pues custodiaban bancos, sobre todo edificios públicos, ante una marcha de, pues como ya os he dicho, de padres, madres y niños pequeños que los miraban incrédulos, de decir, ¿estos qué hacen, no? Como también nos mirábamos nosotros preguntándonos qué hostias hacen. Y bueno, pues la marcha ha llegado hasta la Plaza San Francisco y ha salido un numerosísimo gente, ahora mismo no os podía decir, pero vamos, miles y miles y miles de personas, que yo pensaba que por ser un día laboral de mañana y que solo afectaba la huelga a un campo laboral en concreto, muy determinante, y bueno, pues teniendo en cuenta que hay muchos críos, bueno, pues que si están trabajando toda la familia, es difícil a veces evitar llevarlos al colegio, aunque lo correcto en estos casos es no llevarlos al colegio, los colegios tienen que estar vacíos en estos casos. Pues bueno, pues había un gran número de gente, impresionante. Hemos vuelto con una sonrisa de oreja a oreja, cansados, porque la caminata ha sido elegante, sobre todo para los más renacuajos. Pero eso, que la verdad es que chapó desde aquí. Y ahora, pues ya sabéis que a las 7 hay la otra convocatoria, la otra marcha, que está convocada principal, en la que espero que vaya un número mucho más grande de gente, y de la que al final del programa hablaremos un poquito de cómo se ha desarrollado. Esta mañana pues sería en torno, hay medios oficiales que hablan de 10.000 personas, y bueno, en otros medios pues se llega a decir que el ámbito de actuación ha llegado a unas 30.000 personas, cosa que para una ciudad como Zaragoza, y pues la verdad es que es una cifra muy elevada. La verdad es que, bueno, la manifestación estaba ya pasando por la zona de arriba, estaba pasada bomberos y la gente aún estaba saliendo de Plaza San Francisco, o sea que la verdad es que bastante, bastante intensa, multitudinaria, y bueno, pues una demostración de fuerza de que la están cagando, y encima nosotros olemos su mierda. Y no solo hablemos su mierda, que les decimos dónde está la mierda. Y bueno, pues eso, pues esperemos que esta tarde se desarrolle todo con la normalidad que tendría que desarrollarse, pese a las provocaciones y al plan chulesco en el que actúan instituciones y sus fuerzas de seguridad. Y bueno, pues lo único que van a conseguir con este tipo de actuaciones y con estas cosas es que, bueno, pues que algún día esos niños y esas niñas que hoy estaban ahí y los miraban atónitos, pues algún día les hagan algún tipo de pregunta como esta. Algún día pagaré por lo que me estáis haciendo, bastardos. Yeah. Pues así, así sonaba la banda Crimen, es una banda que nos encanta, una banda de México, que sacaron este excelente LP llamado Es una vil mentira que todo va a estar mejor, joder, y lo estuvimos aquí entrevistando en el programa de radio en Necesita Pudrida, en la visita que nos hicieron tocando en Arrebato, y bueno, pues precisamente estábamos hablando de, pues, la temática de sus letras, ¿no? El pesimismo, el no ver la salida, y la verdad es que, vamos, antes lo dicen, antes se nos cae esta, que se nos está cayendo encima, ¿eh? Pues bueno, el tema que hemos escuchado es Quiero asiento de primera fila, y bueno, pues es un, toda una declaración de principios, y bueno, pues que pega muy bien a la actitud que hemos visto y cositas que hemos visto esta mañana. Pues nada, ya sin más preámbulos os comento un poquito lo que va a haber en el programa de hoy. Hoy vamos a tener algunas pequeñas novedades aquí al principio del programa sobre la, el Ecuador. Nos visitarán dos personas que ya son voces conocidas aquí en Necesita Pudrida. Una de ellas es Oscar, capo de Go Mongo Records y cantante de Electro Yonkis, que ha colaborado en distintas ocasiones en Necesita Pudrida. Pues esta vez vuelve a bajarse aquí a la madriguera para hacer otra colaboración para el programa, en esta ocasión pues entrevistando al señor Francho Furioso, personaje que también estuvo aquí en el Suta Pudrida hace algún tiempo con motivo de la presentación de, del disco de su banda Sam Peckinpah's Order, banda que sacaron un CD titulado Basura Blanca y editada por Bazofia Records y Blácula Records. Blácula Records es el sello que lleva el señor Francho Furioso, y de todo esto hoy hablaremos aquí también un poquito, de algunas novedades, algunos movimientos que ha habido en torno a este sello y también a otros proyectos a nivel musical en los que él participa. Después tendremos la habitual agenda musical, cultural y social de la semanita, que la verdad es que viene bastante cargada de conciertos este fin de semana, y adelantaremos alguna cosa también para las próximas semanas, y al final de todo nos visitará un compa de aquí de Radio Topo para informarnos un poquito de también de la jornada de huelga educativa del día de hoy, que os comentaba al principio del programa, pues bueno, pues para tener otro contraste, otra opinión e información de primerísima mano. Y empezamos con la primera cosilla que nos ha llegado, material muy fresco, porque de hecho esto lo recogí ayer mismo del apartado de correos. Y la verdad es que me ha dado tiempo de escucharlo, de gustarlo y disfrutarlo. Se trata del primer álbum de una banda de Barcelona llamada Bolson, un álbum que se llama Encara Pots Cridar, Todavía Puedes Gritar. Esto está editado y nos lo hace llegar Rock de Casbah, ya sabéis, el subsello dedicado al mundo del rock de Casbah Music, que ya hemos puesto aquí algunas cosillas de este sello, como por ejemplo el álbum de Quasar o el Barcelona Explota Volumen 2. Ese recopilatorio homenajeando a la primera referencia del mítico sello Traya Records. Pues bien, en Bolsón, que es una banda que empezó llamándose Familia Bolsón, que empezó en el Ateneo Popular de Baicarca, en el 2008 pues encontramos a gente que ha pasado por otras bandas bastante populares que os sonarán, como por ejemplo Deja Vu, Young Ones o Ojete. Desde el 2008 pues ya llevan tocando, o sea que con lo cual han estado ya, han tenido, tienen un directo ya bastante curtidito, tocado con bastantes bandas como Raya Positiva, Beas Corpus, Cutelapers o Agent Orange, y de, para ya llegar a principios del 2011 cuando la banda grabó este primer larga duración que os comento, el que está editado aquí, que tengo aquí ahora y os voy a pinchar, Encara Pots Cridar, que es el que están presentando en estos momentos. Esto lo edita Rock de Casbah, y bueno, pues esto es un poco, nos comentan la hoja promocional que este disco pone fin a una etapa, ya que después de haber grabado, el bajista original abandona el proyecto para iniciar otra aventura personal como padre. Esas cosas que pasan, así que bueno, pues cierran esta etapa con la primerísima formación, para después, bueno, pues este álbum marcará un antes y un después. Seguro que la banda seguirá por los mismos derroteos. Pues aquí lo que encontramos son un total de 10 temas de hardcore punk melódico, temas más rápidos, temas más intensos, temas más popis, un poquito de todo. La verdad es que bien conjuntado, por sobre todo a nivel lírico, pues es muy representativa y muy característica la voz del señor Pau aquí, dándole Que te pego, este mítico personaje de, para los que lo conocéis, de Barcelona, y personal a la que le tengo bastante cariño también. Y bueno, pues aquí también encontramos temas en castellano y en catalán, la mayoría de ellos en catalán. Como el que vamos a escuchar y el que abre este disco, este Encara que pots cridar. El tema que escuchamos es Sense veu, Bolsón. Sense veu, este tema de Bolsón, con el que abren su primer trabajo, el primer larga duración, editado a través de Rock de Casba, llamado Encara pots cridar. Y seguimos con más bandas de la familia. También recién recogido del apartado de correos, me llegó un paquete ayer de mi amigo Teodoro, conocido por ser el rey de España, ¿no? Ese rey de España que dibuja unos cómics, viñetas, portadas, hace logos, hace fanzines, está en bandas, es un militante anarquista y punk, donde los haya, culo inquieto e incansable. Pues bien, me envía su último trabajo de la banda Cisma, una banda en la que está tocando desde hace poquito, desde noviembre del 2011, ahí en Tenerife, en Canarias, donde es su residencia actual. Han sacado un CDR, una maqueta, llamada No Sumisión, y en la que incluyen 9 temas de punk, en la que el señor Teodoro toca la guitarra de punk, al uso punk, en el que, bueno, pues que yo personalmente sé, y los que lo seguís también, que es el punk que más le gusta, el visceral, el directo, el sin demasiado pensárselo, el que tiene rabia, el que de temas, pues cantando con lírica machete, sin cambios, sin influencias exteriores, por así decirlo, sino que un punk puro, duro, clásico y crudo. Esto es lo que encontramos en esta excelente maqueta, que a mí, bueno, la verdad es que me la he podido escuchar poco porque me llegó ayer, pero la verdad es que me ha gustado bastante, y sobre todo pues ver que la gente sigue activa, que la gente sigue haciendo cosas, que no es como a veces los que ya tenemos unos años encima, pues ves que mucha gente va desapareciendo por el camino, y bueno, pues los que nos conocemos desde hace la hostia de años, pues siempre es una alegría ver que sigues creando, ¿no? Y sigues ahí molestando. Pues bueno, antes de nada vamos a escuchar un tema de esta maqueta de Cisma. Escucharemos el tema Demuéstrales tu rabia, de este trabajo llamado No Sumisión, y decir que si queréis más información sobre esta banda, podéis escribir al mail cismapunk@gmail.com y ahí podéis contactar. Y para los que sois de Zaragoza, bueno, en otros puntos del estado, decir que van a estar aquí en el día 2, el día 2 de mayo va a estar tocando junto a la banda de Los Ángeles, Mundo Muerto, estarán tocando, y también tocan junto a ellos Perturbatio, si no me equivoco, y no sé si alguna banda más tocaba, creo que eran 4 bandas. Igualmente esto en el apartado de agenda de la semana que viene y la siguiente, pues ya os lo iré machacando, pero eso, que lo sepáis, que lo que vais a escuchar aquí, esta banda en la que encontramos al señor Teodoro, que ha militado en otras bandas como OTAN, Destrucción o SIDA, pues que lo vamos a tener aquí tocando con esta banda Cisma, que vamos a escuchar ahora, junto con Mundo Muerto, el día 2 de mayo. Sí, así suenan Cisma, esta banda que encontramos desde Tenerife, esta banda que hacen un punk crudo sin depurar y que ni falta que hace. Deciros también que Teo me ha hecho llegar algunos fanzines que me gustaría comentar así, aunque fuera un poco por encima, porque me gustaría leérmelos más detalladamente para antes de comentarlos. Bueno, primero de todo remontar un poco en el tiempo, que bueno, pues él de Barcelona se fue a vivir a Londres, ahí estuvo un tiempo tocando con una banda se llamaba Sentencia, que lo editó él, una maqueta que algún día también os voy a poner, una maqueta también de un punk como el que acabamos de escuchar, muy en la línea, así, bastante rudo, bastante primitivo, y que lo editó él bajo su sello, que hizo allí Alta Intensidad Tapes, editando maquetas, que también editó pues Mierda, editó la maqueta también, si no me equivoco, la de Destruye, Huye, Crea, de HK, esta banda de Perú, excelente, por cierto, y también editaba un fanzine allí, que se llama Alta Intensidad, un fanzine en el que, bueno, pues se adaptaba al idioma de ahí en inglés, y aquí tengo una el número 7, editado en febrero del 2011, y bueno, pues hace reseñas, una maquetación punk de máquina de escribir y escrito a mano, en la que, bueno, pues que nos hace básicamente pues algunas noticias y reseñas crónicas bastante extensas desde un punto de vista bastante personal, aparte de un texto de David Rute, más conocido como El Alemán, una persona que fue miembro activo y militante de esta radio, de Radio Topo, que ya nos dejó pues hace cosa de 2 añitos. También le dedica una parte de este fanzine. Decir que bueno, que el Teodoro, el rey de España, como lo conocen algunos, es conocido por el fanzine Miguel, que hace unas historietas, está muy bien, aquí me pasa el número 19 de mayo del 2010, que la verdad es que me ha hecho bastante gracia, el, bueno, pues ya sabéis, punk, humor para punks, punk y humor total, y bueno, pues la verdad es que siempre acierta bastante. Y después el último engendro que ha sacado es un excelente scoop al alcalde, número 21 de febrero del 2012, que sigue en la línea un poco de sus antiguos fanzines y del y de la alta intensidad, ¿no? Un poco, pues, en una maquetación muy clara, pero también de recorta y pega, y bueno, que se lee súper bien y entrañable, y sigue la misma línea, pues nos habla de distintas bandas, de las bandas que le gustan, sabe, pues Cisma, Irreparables, nos habla de Atomizador, curioso, me ha sorprendido que nos hable de esta banda señor Teodoro, que no es una banda estrictamente punk, aunque éticamente sí que tiene bastante que ver con el punk, y nos habla, bueno, pues hace reseñas de otras bandas como Silla Eléctrica, como No, como Acrostics o Desperdicio, o sea que la verdad es que está bastante bien, o sea, os lo recomiendo porque aquí encontráis mucha información, muchas reseñas y bueno, pues también alguna entrevista a Fracaso, que es una banda de hardcore que llega desde Caracas, y entrevista también a Atomizador, como ya os comentaba también, que también lo reseña. Esto merece bastante la pena tener, hacerse con una copia, y bueno, pues decir que si queréis una copia, queréis contactar con él para lo que sea, podéis escribirle al mail, que es bastardosucio@hotmail.com, y ahí os informará cómo conseguir el fanzine. Y aparte, me imagino que si viene de gira con Cisma, seguro que se trae copias de estos excelentes fanzines, que os podéis conseguir en las fechas que hagan por el estado y también en la fecha que hagan aquí en Zaragoza, junto con la banda Mundo Muerto. Y para recordar un poco, recapitular en la historia del señor Teodoro, vamos a poner una de sus primeras bandas, hablo de Destrucción, vamos a escuchar un tema de él, su compartido, un EP compartido que sacaron junto con Sida, otra banda en la que también tocaba él, y escucharemos el tema No a la Policía. No a la Policía, Destrucción, una banda de punk divit que arrasaba desde Logroño. Y bueno, pues comentaros también algunas cosillas que no son novedad al 100%, pero que sí que siempre vamos dándole dos, tres y las vueltas que sea necesaria. Vamos a volver a hablaros del álbum de Non Servium, un último trabajo llamado El Rodillo del Caos, y editado por Potential Hardcore desde Vallecas. Un álbum en el que ya os comentábamos, bueno, pues que encontramos distintas colaboraciones de este quinteto de, que nos llega de Madrid, colaboraciones como de gente de Ignotus, Agresión, Efectos Secundarios o Animales Muertos, aparte de la colaboración del señor Evaristo, Gatillazo, La Polla, etcétera, etcétera, etcétera. Disco del que cuando os lo presentaba, presentado aparte en formato digipack, os ponía el tema que da título al disco, El Rodillo del Caos. Pues bueno, pues en esta ocasión os voy a poner otro corte llamado Sangre por Sangre, que os podéis imaginar de qué tema va y en el que recuerdan algunas de las personas que hemos ido perdiendo por el camino: Carlos, Guillem, Lucrecia, Jean, Richard o Rugger. Gran amigo que lo echamos muchísimo en falta y cada día más. Pues bueno, pues con este tema, Non Servium, os dejamos con Sangre por Sangre. Thank you. Y tras escuchar este tema de Non Servium, seguimos aquí en La Suita Podrida, esto es Radio Topo, sintonizas el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, comentaros que el día viernes 1 de junio estarán visitándonos dos bandas bastante míticas, legendarias de latinas. Por un lado estarán Policarpa y Sus Viciosas, pero también nos sorprende que vengan de la mano, coinciden en la misma fecha con la banda Fértil Miseria. Fértil Miseria es una banda que empezó a finales de los 80, principios de los 90 y que estaba compuesta principalmente, la primera formación, pues eran cuatro y tres eran chicas, cosa que ya, bueno, pues que sorprendía bastante. Ellas vienen de Medellín, Colombia, y editaron un primer EP un primer EP llamado Rabia. Perdón, Reacción. Primer EP que fue editado en el año 92 y bueno, pues allá han sufrido algunos cambios de formación. Siguen algunos de sus miembros originales, como por ejemplo Vicky a la voz, la cantante de Fértil Miseria, y han cambiado algunos componentes y por fin vienen por primera vez aquí al estado. Estarán tocando en el Quique Mur el viernes 1 de junio junto con Criatura, Electro Yonkis y junto con Policarpa y Sus Viciosas, que Policarpa y Sus Viciosas sí que es una banda también colombiana 100% femenina. Pues bueno, vamos a recordar Fértil Miseria desde su primer trabajo, Reacción, un EP que tengo la suerte de tener aquí entre mis manos del 92, y vamos a escuchar el tema que da título al disco, Reacción, y en siguientes programas pues machacaremos bastante más esta fecha, sobre todo, bueno, siguientes no, el de la semana que viene lo machacaremos bastante. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bien, nos acercamos ya a las 8 de la noche, vamos a ir pinchando ya las últimas cosillas antes de recibir ya tanto a Oscar como a Francho Furioso, y vamos con un trabajo que os quería presentar ya hace algún tiempo, pero bueno, pues no fue posible por fallos técnicos, y ahora ya pues ha salido, tenemos copia física aquí en nuestras manos y es un placer presentarlo. Se trata del nuevo trabajo de la banda de Zaragoza de Brutal Death Metal, Velocidad Absurda, este álbum llamado Inexorably Doomed to Cataclysm. Inexorablemente condenados al cataclismo, un álbum editado de nuevo por el sello de Almería Hecatombe Records, con un diseño, un artwork que nos recuerda bastante a su anterior trabajo, no el compartido con Imura, sino el anterior trabajo que sacaron en solitario, el Reborn for Destermination, en el que el señor Frodo 47 pues bueno, vuelve a participar en, con sus fotografías, con sus instantáneas, pues para dar vida y ponerle tema visual a este álbum. Encontramos aquí, la novedad que encontramos en este álbum es que pasan de ser un trío a ser un cuarteto, para así el señor Iván, cantante y bajista de la banda, dedicarse solo a la parte vocal, poder desarrollar esas voces guturales con más soltura, e incorporan a Jorge, componente de Imura, como bajista nuevo de la banda, y bueno, pues la verdad es que yo creo que han ganado. También la veteranía es un grado, no solo sea por meter componentes nuevos, sino que ha ganado en técnica. Ese Brutal Death, pues mucho más técnico, esas estructuras que tienen, composiciones de sus temas, con más técnica, muy brutos, rozando casi el grindcore en algunos casos, porque la verdad es que tiene unos blast beats brutales este trabajo, y bueno, pues la verdad es que impresionante documento el que se han marcado los Velocidad Absurda, del cual hablaremos con ellos dentro de poco. No, si no es la semana que viene, será la siguiente, hablaremos, nos traemos aquí a los estudios y que nos cuenten un poquito este proceso, cómo han creado este nuevo hijo. De momento vamos a escuchar un tema de este álbum, como ya os he dicho, Inexorable Doomed to Cataclysm, y escucharemos el tema, el segundo corte, Innate Depravity. Vamos con Velocidad Absurda. If you bank is my method. Tremendo este nuevo trabajo de Velocidad Absurda, que irá sonando en siguientes programas, en siguientes ediciones, y que contaremos con una entrevista, cómo no, con los componentes de la banda. Y bueno, ya para acercarnos ya a las 8 de la tarde en el Ecuador del programa, nos vamos con una banda que ya ha sonado más de una ocasión. Ellos son Chamber Noise, una banda que llega desde Alemania, que hacen un black metal bastante moderno, con melodías bastante frías, crudas y unas atmósferas bastante oscuras también. Yo lo que veo aquí es que es una banda, pues básicamente una banda que viene del crust, viene del punk crust, y bueno, pues que tocan black metal. Y la verdad es que han sacado un doble álbum con una presentación exquisita, una presentación muy currada, muy elaborada, en el que incluyen solo 6 temas, o sea, tienen pues 3 temas en un disco y 3 temas en el otro disco. Un álbum que, bueno, pues que se llama, el álbum se llama Chamber Noir, y que está editado por 3 sellos, Wifagena Records, SM Music de Alemania y Rinderherz Records de Suiza, de Biel, que es el sello que nos ha hecho llegar este trabajo, un sello que es sinónimo de calidad, pues todo lo que nos envía, todo lo que edita La verdad es que tiene un muy buen gusto a la de editar discos, tanto estéticamente como lo que encontramos, propuestas distintas, muy bien elaboradas y siempre sorprenden, como este trabajo. A mí la verdad es que me tiene encantado. Aquí tenemos pues un black metal, como ya os he dicho, que viene del punk, del crust, pero que consiguen esas atmósferas frías y oscuras con unas voces pues bastante enfermizas. Vamos a escucharlos y escucharemos el tema Sanity y ya creo que, bueno, pues a ver si podemos dar paso ya a esa entrevista, a ver si llegan con puntualidad. conscience is a flood which never ends. Y bueno, mientras ya estamos recibiendo a los invitados, a Francho Furioso y a Óscar Gomongo, pues vamos a ir preparando un poco la entrevista. Bueno, pues como os había comentado hace antes de que sonara este tema, pues tenemos ya aquí en los estudios de Radio Topo a Francho Furioso, a Óscar Gomongo, que hacía tiempo que no se pasaba por aquí por la madriguera. ¿Qué tal estamos, Jaume? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Pues nada, tú entonces, voy a dirigir el avión, ¿no? Dirige el primer barco. Mi desvirgue radiofónico entrevistador. Pues bueno, yo encantado de ser pues aquí a tu desvirgue radiofónico. Sí, me acordaré toda la placer, vida. Es un placer, es un placer. Me acordaré toda la vida. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Francho Furioso. A ver, ¿qué decir de Francho Furioso? Pues bueno, un culo inquieto del underground zaragozano, componente de múltiples bandas, quizá tantas o más que el Jaume, como Sefer Bass, San Peggy Pass Order, Doctor Loncho y los Soul Brothers, así como otras bandas, la banda Sin Tabaco, The Four Track Losers, etcétera, etcétera. Y también capo del sello Blácula Records, y hoy viene a presentarnos precisamente sus dos últimos proyectos. Por un lado, el LP de Los Furiosos, La Posada de las Almas, que es un split LP compartido con los también zaragozanos Los Turbios. Y por otro lado, el disco recopilatorio La Zaragoza que yo viví, con una selección de bandas de estilos variados que van del revival mod de los 90 al punk más acérrimo, pasando por el power pop e incluso rock experimental. Sí, sí, eso es. Ahí cabe de todo, 20 años de underground Zaragoza, ¿no? Exacto, con bandas, unas ya no están, otras continúan. Y bueno, un disco muy interesante. Así que, Francho, ¿cómo estamos? Lo primero... Pues ya tengo encantado de estar aquí y de servirte aquí de mico en muy tus bien. Preguntas. Pero vamos, como siempre, encantado de estar aquí con todos vosotros. Guay, guay. Pues eso, a ver, si te parece, vamos a empezar primero con el disco Los Furiosos. El split, y luego, perfecto. Y luego con el recopilatorio. Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto de Los Furiosos, quién forma parte del mismo, cómo lo habéis grabado. Más que nada por lo peculiar del mismo, porque no sois una banda al uso, sois una banda un poco como con colaboradores. Explícanos un poco cómo es. Sí, bueno, la idea de Los Furiosos, bueno, pues después de tantos años en bandas, como tú has dicho, Sefer Bus o San Pekín Pack Order, pues yo estaba ahí, quizás un poco cansado de estos nombres imposibles de escribir y de pronunciar, ¿sabes? Que nunca se queda nadie con ellos. De ahí viene lo de Francho Furioso, yo siempre decía, el grupo se tiene que llamar Los Furiosos, que es un grupo que a la gente es fácil de escribir para los carteles, pues de pronunciar, porque bueno, como bien sabemos, San Pekín Pack Order o Sefer Bus son nombres que para escribirlos ya para carteles, cuestan, pronunciar, ¿no? Además cuestan bastante, y mucha gente dice, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué viene este nombre? Pero bueno, entonces Los Furiosos pues fue... Un poco, pues, compuse los temas y me apetecía colaborar pues con toda la gente con la que había estado tocando en muchas de estas bandas. Uh-huh. El disco en total lo grabamos creo que con unas 10 personas. Pues yo pillaba el tema y metía a 3 o 4 personas, pues gente como de Faithkeeper, de Los Turbios, de Sefer Bus, de San Pekín Pack. Sí, bueno, también con el Juanjo, colegas. Bueno, tú estuviste en el local aquel día que te pasaste, sí, se volvió loco el Chechu. Y la verdad es que también fue un poco... Partiendo de lo que era la canción, tampoco ensayamos mucho por el tiempo que había y tal y cual, pues cada tarde con una de las bandas, porque ya te digo que si grabamos, en total grabamos 10 temas, aquí aparecen 6, y pues cada 2 o 3 temas eran con una banda diferente, como quien dice. Y la cosa era eso, darle un sonido diferente. ¿Pero iba improvisado o era una cosa...? La verdad es un poco, los temas ya estaban hechos, ya los tenía yo hechos, y pues cada tarde con una banda, como quien dice. La verdad es que la gente estaba un poco achantada de plantarse en el estudio a tocar esos temas, pero bueno, tampoco son temas complicados, no ha sido ningún tipo de virtuoso ni nada. Y más que nada era por eso, pues para que la gente, pues un rollo colaboración, pues con un montón de peña que había estado pues tocando y demás. Sí, sí, eso es, más que nada era eso. Bueno, y la grabación pues fue una mañana, como siempre, una mañana de locura general, pero bueno, ahí está, ahí salió la cosa. Ha quedado muy bien, ha cuidado muy bien. Bueno, luego, yo respecto a los temas, he estado escuchando estos días bastante... Gracias. Y no sé si vas a compartir mi opinión. Encuentro como un poco dos tipos de canciones. Unas canciones que van al rollo 60 grupos españoles con un DJ. Sí, sí. Igual rollo Los Bravos y sí, por ahí. Brincos, Bravos, Brincos. Un grupo que siempre me ha gustado mucho. Y bueno, que en grupos como Sefer Bus, San Pekín Pack siempre han salido a aflorar por ahí. Son cosas que siempre van a aflorar por ahí, sí, a la hora de hacer música. Y sí. Por otro lado, un rollo como de rock americano de los 90s. Pregrunge igual, bueno, a mí me suena eso, no sé, sí, bueno, tampoco controlo mucho. Puede ser, sí, un rollo por igual por el lo que es un poco el toque más como garajes más noventas y con un poco mezclado con la psicodelia y demás, pero bueno, sí, la verdad es que sí, bueno, incluso hay un tema surfero, garajero, sí, el último, en plan mexicano, Chihuahua. Que es el del Chihuahua, que también, bueno, es una canción que hice en 5 minutos un día sentado en casa y dije, vamos a meterle aquí un rollo así... Como una canción para Tarantino, ¿sabes? En plan zaragozano y tal y cual, pero bueno, el rollo Tarantino ahí surfero, garajero, Tarantino del Ebro, eso es. Vale, pues, ¿qué te parece si escuchamos una de estas canciones que estábamos hablando? Hemos escuchado, la canción de antes era la de... La Máquina del Amor. La Máquina del Amor, y sí. Si de parte escuchamos esta que es en un rollo un poco más... Sí, este tema se llama La Fuente de Neptuno, la Fuente de también Neptuno. Dedicado a un... Pues a la Fuente de Neptuno, en el Parque Grande zaragozano. Ya sabes que, ante todo, siempre tiene que estar Zaragoza presente en los temas sí, compositivos y demás. Muy es una cosa. De Zaragoza, ya lo sabes. Ya lo sé. De algo hay que flagear. Bueno, pues escuchamos, Jaume, esa canción. ¿Ya tienes preparada? Preparadísima. La Fuente de Neptuno, aquí en el Parque Grande. Déjame escuchar. Oh yeah, pedazo canción del señor Francho, ahí despellejándose, gracias, despellejándose como siempre, con el corazón a flote y todo esto, muy bien, muy bonito. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de conciertos. Ya habéis presentado el disco porque ya lleva un tiempo circulando. Sí, sí, ya lleva tiempo circulando por ahí, sí. Por Zaragoza solo, ¿no? Sí, en Zaragoza. Creo que no habéis salido. Nada. Cuéntanos un poco cómo suele ser un concierto de Los Furiosos. Es decir, como sois una banda un poco especial, cómo suelen ser los conciertos, quién tocáis y tal. Y si tenéis algún concierto preparado a la vista, aunque ahora con tu situación me imagino que iréis un poco... jodidos. Eso, esa, ¿no? Es la cosa, sí. Pues igual que he dicho, Los Furiosos, al ser un grupo que estábamos tanta gente involucrada, tampoco hicimos el bolo de presentación del disco. Vamos, tocamos también con Los Turbios, como es un split en la López y demás. Y bueno, la formación que estuvimos tocando, pues fue la formación que había llevado, pues, tanto de Sefer Bus, San Pekín Pag, un poco hay, pues, gente de los Sefer Bus, como el Bolea, el Perello, el Jimmy a la batería, y de guitarra rítmica el Pera, porque la verdad es que tocamos, pues, los temas estos de Los Furiosos y, bueno, también temas de San Pekín Pax y Sefer Bus. Claro, Furiosos tampoco tenemos para hacer un bolo entero. Ya, pues tocamos, seis un popurrí, claro, de los, sí, tres grupos. Le dimos a la gente lo que quería, ¿sabes? Los viejos hits que nos han llevado a los altares de la gloria zaragozanas. Pero bueno, sí, y la verdad es que, pues claro, esto sería para octubre y, pues, ya sabes tú bien, Oscar, que yo estaba ya en camino de tener una niña y tal y cual y... Y bueno, pues también, pues, bueno, fue, ya las tenías, ya la hemos tenido hace 5 meses, ya tenemos a la niña, y claro, la situación, la verdad, es que cambia bastante. Ya. Por muy rockero que sea así de más, lo primero es lo primero, vamos. Vale. Y la verdad es que ahora de conciertos, bueno, dimos el otro día uno, pero porque me liaron el día de la boda de un grupo que teníamos en los 90, que era así un rollo que has dicho tú, de versiones de música americana y demás, y hacíamos, pues, conciertos de 30 y pico, 40 temas, que eran de 4-track losers, con Miguel Iureta, que era de los Caracols, que, bueno, toca en Big City, que tenía tienda Plasticland de discos en aquellos años, que estaba yo toda tarde ahí metido y tal y cual cuando eras crío, y nos montamos un grupo para el año 97 y estuvimos tocando, pero vamos, porque me liaron la manta, como quien dice. Y, pues, pero como Los Furiosos como tal... Nada, eso, la verdad es que ahora está un poco todo, la verdad es que he dejado todo lo que es la música un poco apartado, porque como mi mujer también... trabaja y justo, yeah, va a trabajar cuando salgo yo a trabajar tal y cual, pues no... Sí, hasta que no vuelva todo a la normalidad. Claro, ¿no? Un poco. Hasta que la chica no se haya un poco más mayor, es que justo nos solapamos de horarios de trabajo tal y cual, no es que esté la mujer... Os releváis. Cuando con la niña, uno, claro, porque ella va de tardes, yo de mañanas, y la verdad es que ahora mismo lo que canto son nanas y la televisión bien bajita y música de, nada, los Pitufos. A componer, y dentro de un tiempo a no, dar, sí, bolos. Temas, ya sabes que tengo ahí dos cajones llenos de, sí, temas, sí, para algún día. Ya cuento contigo. Para el siguiente Los Furiosos contaremos contigo, que Oscar... Cuenta con Gumbongo Records. No, te cuento contigo para cantar algún... contigo, con Electro Yonkes y con Zorras, para cantar algunos temas, claro que sí. Bueno, tú sabrás lo que haces. Es una utopía. Date cuenta que esto, Los Furiosos, pues igual que el primer disco ha sido con esta peña, pues ¿por qué no puede haber una segunda parte con otra gente que sea de otro rollo más... Sí, sí, sí. Me gusta, más punk, en el siguiente con gente que venga más del rollo soul, por ejemplo, que también te quiero decir, como temas hay por ahí para dar y tomar. Siempre abierto, me desvirgas y sigues abierto. Hombre, me claro gusta. Que sí, muy ya bien, lo sabes. Bien, que hay que romper clichés, barreras y demás, para eso estamos aquí, ya lo sabes. Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a empezar a hablar un poco del disco recopilatorio La Zaragoza que yo viví. Que con las más y menos conocidas bandas del underground zaragozano, desde los primeros 90 hasta día de hoy, porque muchas de ellas que salen en el disco, están a pesar ya, de ser muchas, sí, canciones, sí, inéditas, sí, sí, muchas continúan tocando. Eso es. Y bueno, a mí me interesaría saber un poco, cuéntanos un poco la razón de ser de este recopilatorio, así como proceso y criterio de meter unas bandas, otras, etcétera. Sí, pues la cosa fue, nada, un día por ahí... Pues no sé, creo que fue un día de estos de inspiración divina, que estás por ahí bolingas, ¿no? Un poco tajado tal y cual, y dices, hostia, pues... Claro, después de llevar como tantos años metido yendo a conciertos, pues tocando música y demás, pues toda la gente que conoces, y pues surgió un poco la idea de eso, de por qué no hacer un recopilatorio de la música que yo he vivido. Hay grandes bandas como eran los Caracols de los 90, de las cuales hoy no se acuerda nadie. Por ejemplo, pues también, como dices tú, los temas experimentales, ¿no? Que hacía José Ramón en aquella época y tal y cual. Y era un poco, pues eso, pues acercar a la gente que no estuvo allí en aquellos tiempos, pues por ejemplo del Noise o de un poco rollo también más mod como era el Smoothman antes de ser Pulmón y demás. Pues acercar a la gente lo que era, pues eso, la música, bueno, que a mí me ha gustado, me ha llenado, que he ido a conciertos de entonces, de ahora y bandas que también del futuro. Por ejemplo, también temas de Faithkeeper, de su primera maqueta del año 2008. Hay temas de los Corrigans, también sí, sí, temas... Sí, grupos que están sacando discos ahora o han empezado hace 3 eso años. Eso es, pero claro. Y el criterio de selección fue, pues todo, colegas, como quien dice. La vez han quedado muchos fuera y aún hay gente que me lo echa en cara, pero bueno, ya haremos... cuando venda todo lo que tengo en casa, que aún me quedan un montón en casa, pues... un segundo pero volumen. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que hay bandas para hacer un segundo volumen. Bueno, es que hay bandas para hacer volúmenes sin parar de este rollo. Y la verdad es que la gente, que se lo comentaba, pues encantadas de dar temas tanto inéditos como ya publicados. Depende de si eran bandas que siguen tocando y tenían temas inéditos. Oye, o no, queremos meter un tema que ya aparezca o tal y cual. Y la verdad es que la gente se ha portado, vamos, yo, vamos, solo tengo agradecimientos y corazón para toda esta gente que ha dejado los temas desinteresadamente. Y encantadísimos todos, y yo, y la gente, no, la verdad es que le está gustando. Que es muy interesante... Porque yo, que por ejemplo, que soy de Zaragoza, pero que quizá ese tipo de grupos sí, no sí. los he tocado por circunstancias sí, que no me da cuenta, pues la verdad que hay grupos que la verdad que son muy interesantes. Otros quizá, depende de tus gustos, claro, y tal, pues se te escapan musical, un poco, sí. ¿no? Pero la verdad que es muy interesante algunos grupos. Yo creo que ha quedado bastante redondo, como quien dice. Son veintipico temas, pues 80 y pico minutos, pero la verdad es que hay un poco de todo. Pero vamos, yo creo que una cosa no quita la otra, que haya temas como de Zorras y haya temas pues como de los Caracoles, que eran del 92 o por ahí, las Zorras que son de ahora mismo, temas de Faith Keepers y demás. Yo creo que es para enriquecer además, y eso, si a ti te ha valido para conocer algún grupo que no conocías, pues mira, una gran labor. Muy bien, pues si te parece, vamos a escuchar uno de los grupos, que precisamente es el grupo con el que comparten los Furiosos el vinilo, los Turbios, y la canción creo que es la de Cinderelo, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a escucharla a ver qué os parece. Bueno, Insano Garaje Maño, estos son de Alagón, ¿no? De Alagón unos cuantos y alguno de Zaragoza, sí. Bueno, como eran aquel gran grupo de Alagón de Garaje Nacional. Los Hijos Bastardos de los Furtivos, que por cierto me han dicho que van a reeditar para los freaks, van a reeditar en vinilo los singles de los Furtivos. Ah, sí. Aquí en Zaragoza. Pero con... Ah, bueno, yo supongo que ya sé quién dices. Ya sabrás quién es, ¿no? Los sábados por la mañana y demás. Sí, sí. Mucho quería hacer. Bueno, yo por lo menos espero que haga ese, los demás, pero ese sobre todo... Hombre, también tenía algo de más birras, ¿no? Quería reeditar con cuatro temas inéditos y demás historias. No sé, mucho quería hacer. Yo más que nada es que los Furtivos no los tengo... En vinilo. Lo reeditó Munster, ¿no? Sin pedir derechos a nadie. Yo creo que sí. Munster reeditó hace años. A mí me suena que había una reedición de... Sí. Ah, sí. Y hace poco grabaciones sacó un CD también. El CD sí, no, pero sí, el CD salió de aquí, de gente de aquí. Sí, de grabaciones de Pedro Vizcaíno Este, grabaciones en el mar y demás. Sí, sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Se nos va. Bueno, te quería preguntar respecto al recopilatorio. Alguna vez te he oído comentar que algunos de estos grupos en su día no llegaron a ser conocidos, o lo suficiente ni incluso lo suficientemente conocidos, o sea, no que triunfaran y tal, sino que tampoco tuvieron un movimiento muy grande, pues de conciertos por ahí fuera de Zaragoza, etcétera. Y te quería preguntar, pues, ¿cuál crees que son las razones de eso? ¿Y cuál crees que es a día de hoy la mejor manera de llegar a la gente con tu música, siendo la saturación que tenemos ahora mismo de grupos, de conciertos, de discos, todo lo digital y todo este tema? ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Qué preguntas más complicadas me haces? Hombre, claro, tú eres un gurú, pues tienes que abrirnos. Bueno, pues la verdad es que aquellos grupos no triunfasen en aquellos años, pues no lo sé. No triunfasen, te quiero decir, que incluso no llegaran a moverse a un nivel, porque el reconocimiento que se merecían, ¿no? Exactamente, hay que decir que no te quiero que se hagan famosos, sino que rularan, que a día de hoy los conociera todo Cristo. No lo sé, pero es que hay tantísimos grupos que se han quedado en el cubo de la basura y tantísimos otros que no se merecían ser el cubo de la basura y han sido llevados a los altares, como quien dice. Por lo de siempre. Y demás, pues sí, supongo que por lo de siempre, porque no... Iba a decir un taco, pero bueno. Bueno, supongo que, no sé, igual no es que no se vendiesen, pero vamos, también... Yo, por ejemplo, no quiero decir nada, ¿no? Pero mis grupos tampoco hemos llegado nunca a nada. También hemos sido muy vagos para menearnos, para buscarnos la vida, para ahí va yo, bolos fuera de aquí, ¿sabes? Hay que decir, vamos, nos ha gustado mucho ir de pueblos a que nos dieran de comer y de beber, pero vamos, nunca hemos sacado, como quien dice, ni un duro de nada. Todo lo contrario, pues a ponerla, bueno, tú eres músico Oscar, pero un músico de... De categoría. De caché, ¿sabes? No como nosotros, que somos un músico de jamón serrano, vino tinto y una cama para dormir y ya está, pero... Entonces no lo sé, pues igual también influye todo, o igual también el creérselo un poco, ¿sabes? Pues Faithkeeper desde primeras tenía muy claro que querían llegar a algún lado, y yo qué sé, poco a poco lo van consiguiendo, aun cantando en inglés, ¿sabes? Otros, pues yo voy a hablar, por ejemplo, de lo que han sido mis grupos. Tampoco he pensado yo nunca ni en vivir de esto, ni en llegar a las masas, ni en más que dar conciertos, que viniesen 50 colegas bolingas a los bolos, a pasárselo bien, todos juntos en plan fiesta. Tú has estado en conciertos, sí, yo qué sé, sí. Y es lo que hemos buscado y lo que hemos querido. No, pero te quiero decir, como parte de estos grupos, por ejemplo... Sí. Quizá, no sé, su estilo musical es más audible que otros. Sí. Tienen más, no sé, como más facilidad comercial en un momento dado, de que a la gente le pueda gustar. O sea, que no se asocia tanto al ruido a algunos de estos grupos. Sí, quizá. Dices, joder, pues este grupo toca de puta madre, es bueno, es original, tiene canciones. Sí. Pero mira, por ejemplo, en la época Smooth Men sacó dos singles en Smooth Men, ¿no? Era un grupo, bueno, cuando los conocí yo, iban del rollo más mod y demás. Y sacaron dos singles en Animal Records, que en aquellos años de los 90 era así rollo referente del mod nacional, bueno, internacional. Pasa que luego ya, pues, no sé, igual la influencia del niño gusano les hizo cambiar de sonido, llamarse Pulmón y demás, y yo creo que ese fue su gran fallo. Si hubieran seguido haciendo un sonido más Small Faces, más psicodelia, rhythm and blues, que es lo que hacían, pues igual hubiesen llegado... Tampoco a las masas, porque en aquellos años... Sí, pero hubieran mantenido el grupo pues más tiempo, etcétera, y hubieran funcionado. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, a ellos les falló el pasar a llamarse Pulmón y hacer unos temas igual más pop en español, perdiendo un poco su referente que había sido. Bueno, tampoco va a decir nada, cada cual que haga lo que le la gana. Ya, pero bueno, sí. Bueno, por ejemplo, Silent, que es un grupo también, bueno, empezó con una batería yo con ellos, o sea, también en el año 94, por ahí. Es un grupo muy chulo, que en la época podían haber pegado mucho, porque era un sonido muy rollo Pavement, muy rollo Ash, muy rollo Blur y tal... Pero bueno, también sacaron un CD, pero tampoco llegaron, no sé, que pues es que es justo pues la tecla esa que te hace no llegar a un lado o llegar a otro, o incluso moverte tú a lo que vamos. Hoy en día, con internet, en aquellos años, pues mira, yo me escribía con los flechazos rollo cartas, ¿sabes? Y con los Brighton, rollo cartas que te escribías ahí. Ahora con internet, pues puedes hablar con mucha gente y llegar a mucha gente, lo cual puede estar bien y puede estar mal. Porque una cosa, cuando dejas el underground, puede dejar de perder su esencia, ¿sabes? Pero bueno, yo no quiero decir nada. Yo me tiraba mucho el rollo oculto, alcantarillado y demás, ¿sabes? Pero claro, nos gusta y punto. Sí, sí. Es donde nos gusta estar, ¿no? Pero claro, también yo creo que es el grupo que busque pues llegar a algo. Pues por ejemplo, Corrigans también tienen a punto de sacar un single con una discográfica de Valencia. Creo que es H Records o Urra Records, no me acuerdo. Ahora están girando con Cooper por ahí. Se lo están currando y están apostando por ello, te quiero decir. Sí, depende sí. de las ganas. Tú con Electro Yonkis tenéis ganas de llegar... Nosotros tenemos ganas de todo. Pues por eso, pero tú llegar das bola... a fama, por supuesto. Nosotros queremos saltarnos todos los pasos. Ya llegas tarde, a número uno. Ya. El Bosé y demás, no... Va a ser. Ahora montan otro en Telecinco, creo. Pero bueno, la cosa es eso, es creérselo. No desvíes la atención, de la entrevista, que ya veo que estás balones fuera. Bueno, hablando de grupos que triunfan, vamos a poner un tema de los Faithkeepers. Venga. Que es de su primera maqueta, si mal no recuerdo. Año 2008, sí, año la 2008, primera maqueta. Grupo que precisamente puede ser uno de los que dentro de un año veáis, pues, en medios masa. Hombre, hace incluso poco se escuchaban, bueno, en un anuncio, ¿no? El anuncio de Adidas del Real Madrid. Ah, sí, sí. Y Mourinho. Grupo que ha empezado en el underground. El majete de Mourinho. Como ganó la cuando el Madrid ganó la Copa del Rey al Barça y tal y cual, pues Mourinho lo llevó de talismán en el autobús, lo ha llevado todo el año, el tema de los Faithkeepers, el Don't Worry About Later. Para que veáis lo que sale de Zaragoza. Para que veáis. Sí, bueno, pues a mí me hacen eso y quemo el autobús del Madrid. Pero bueno. pero bueno, que veáis que aquí, que en el Ciudad Podría se cuecen cosas. Sí, sí. Que sí, pueden llegar, sí, sí, muy lejos. Pero bueno, no, Jaume, tú lo sabes. Lejísimos. Sabes. Date cuenta, bueno, los Faithkeepers comenzarán llamándose Teenage Kicks, haciendo referencia al tema de los Undertones, ¿no? Teenage Kicks, sí. Undertones, hacían un sonido más Roger Man Blues, temas de Revival. Y bueno, empezaron en el Vampire. La dieron su segundo concierto delante de 10 escasas personas. Te quiero decir que... Sí, señor. Ahí estaban, te quiero decir. Pues por eso. Y esperamos, la verdad es que poco a poco grabaron esta maqueta en el 2008. La mandaron por ahí, se lo publicó este de Lontano en Madrid. Han acabado un poco así con él. Pero bueno, ahora tienen aquí a las puertas un 7 pulgadas muy chulo. Y después de verano tienen un vinilo grande también muy chulo preparado. Que luego hablaremos de ellos porque es uno de tus próximos proyectos. Bueno, pues ya escuchamos... La canción, ¿se te parece? Sí, Alcoholic Dreams, ¿no? Yes. Eso es. Vamos. Bueno, pues al hilo de poner a los Faithkeepers, vamos a... A ver, cuéntanos un poco, Francho, qué próximos proyectos tienes, tanto como músico, que ya nos has dicho que... Tomar el sol en la piscina con la niña. Que ahora lo tienes un poco parado. Pero con Blácula Records me imagino que igual sí que puedes seguir metido en historietas porque te llevan menos tiempo y trabajo. Y también comentarnos un poco cómo contactar con Blácula Records, tanto pues para montar un concierto, para comprar los discos, para mandaros igual una maqueta de un grupo que igual piense que le puedes editar. Pues perfecto, la verdad es que empezando por el principio, lo primero que tenemos calentito y a punto de sacar es un 7 pulgadas, bueno, de los Faithkeepers, con una cara que es buenísima, a mí me encanta. Y la cara, ves, el tema este Don't Worry About Later, que llevaba el Madrid, que hemos comentado en autobús y tal y cual, y eso con vientos, la verdad es que es un single 7 pulgadas precioso. Hombre, ahí han hecho apuesta, esa apuesta. No, es que ellos querían meter ese tema con vientos, porque en primeras... No estaba grabado en el LP. No estaba grabado, está en el primer LP, está grabado, pero sin vientos. Vale. Y ahora como llevan tantos vientos y demás historias y voces, pues queríamos volver a grabarlo con los vientos, y va a ser la cara B del tema, del single, por eso la verdad es que es muy chulo. Bueno, y esto lo presentarán. Dos canciones. Dos temas, eso es, un 7 pulgadas ahí. De los antiguos. De los antiguos, con la boca sencillo. Grande, eso es. Y bueno, lo presentan el 22 de junio en la sala Saratoga, pero bueno, eso está por ahí en el aire. Ya, pero bueno, ya daremos noticias por sí, ahí. Iremos dando voces, incluso alguna presentación o algo ya. Sí, perfecto, por eso. Y bueno, y contactar, pues yo que sé, ahí tengo el Gmail. La verdad es que yo conocí el internet hace poco y soy un poco gañán, o sea que... ¿Cuál es tu dirección? Por si alguien te quiere... blaculaRecords@gmail.com. Blácula... Donde me escribes tú para mandarme esas fotos que me mandas, subidas de tono, ¿sabes? ¿Y alguna otra tipo de blogspot? Bueno, tenemos el blogspot un poco abandonado y lo que es el Facebook, pero bueno... blogspot.blacularecords. Sí, blacularecords, sí, lo mismo, eso. Y el Facebook también. Y allí podéis enganchar también sí, con los grupos. Con algún vídeo, sí, y demás, y cositas de estas, por eso. Pero bueno, ya te digo que es que tampoco me meneo yo mucho, te quiero decir, y es lo que hay. Bueno. Es que nacimos vagos, no vagos, pero bueno. En la era analógica. Analógica, eso es. Bien, pues Jaume, escuchamos para terminar otra canción de... El recopilatorio, ¿no? El recopilatorio, y vamos a poner a Los Precarios. La canción se titulaba... Pues Golden Days. Golden Days, grupo que ya sabéis que inactivo, pero son de estos que también están siempre latentes. Sí. Y cualquier día pueden ahora volver. Están montando ese Screaming Diablos, sí. Están ahora mismo dando grupo... caña por ahí. Pero no son todos, ¿no? No, la verdad es que no son todos. Hay un par, ¿no? Con, sí. Hay un par de ellos. Bueno, Alfredo sigue, el batería sigue, creo. Y han cogido sí. Bueno, estuvieron para Radio La Granja, sí, y tal sí, y cual. Sí. Eso es. Sí, sí. Pero bueno, onda, un gran grupo que promete mucho. A mí Precario siempre me ha gustado bastante lo que han hecho y tampoco han llegado a las grandes masas. Yeah. Pero bueno, no nos corresponde a nosotros juzgar a las grandes no masas. No somos dioses de momento. Bueno, pues muchas gracias, Jaume, por... No, gracias a eso iba a decir, gracias a vosotros, hombre, por venir aquí y... Un placer estar aquí, como siempre, ya lo sabéis. Ya sabes, cuando quieras, volvemos. Cuando queráis. Venga, hasta otra. Hasta luego. En una canción de nuevo hablas, un viejo blues de teta. Solo allí puedes encontrar su vida, su condena. Ha venido a adoctrinar a la gente sin ilusión. Siento un nuevo ritmo, locura general. Búscalo en los bares de mala reputación. Predicador del sol. Bueno, pues ha habido una leve cagadita con el tema de los dígitos. Hemos pinchado el tema de Sefer Vash, el predicador del sol. Como habéis comprobado, no eran los precarios lo que sonaba. Y ahora sí que vamos a poner ya los precarios y el tema Golden Days. Perfecto. Ahora la buena. Ok. Rectificar es de sabios. Eso. Siempre hay una mano negra ahí pinchando la buena música, ¿ves? Time. Bueno, pues esta suena la sintonía. Empezamos ya con la agenda musical, cultural y social de esta semana. Empezamos con mañana, miércoles 23 de mayo a las 8 en Arrebato, calle José Palafox número 28, estará tocando Miasma, una banda que llega desde Suecia. Banda formada en el 2007, en la que encontramos a miembros de Agrimonia y Martyr Dort, y que todos hacen un furioso death metal old school con actitud punk. Con una maqueta, un 7 pulgadas y un LP, preparan el primer asalto a las cálidas tierras del sur de Europa. Pues ya sabéis, mañana a las 8, puntualidad absoluta, es entre semana, y bueno, pues que están tocando ahí en Arrebato, Miasma, de esta banda de Suecia que vamos a escuchar a continuación, con un tema extraído de su primer larga duración, y el tema que escuchamos es Toxic Breath. We'll be right back. win a grip when you play this critics. Give it a miss, this to serpent. Say what it is, this rock like a kid. Gotta do it right, so. Y seguimos con la programación de la semana. Al día siguiente, el jueves, también en Arrebato, a las 8 de la noche estará tocando Tera Melos, una banda que viene de la mano de Bombo y Platillo, que junto con Las Uñas se juntan y traen a esta banda de California aquí a tocar en Arrebato, que nos comentan que es una de las células beligerantes que, lejos de acomodarse, se mantienen combativas, inspiradas por una firme creencia en nuevos caminos posibles para el rock. Con base en California y con apenas 3 miembros pertrechados de un armamento básico pero eficaz, bajo, batería, guitarra y puntuales electrónica y voz, sigue los pasos de visionarios como Don Caballero, Hela, Battles o Alechautistas y dinamitan las bases del género desde su epicentro. Siempre en pos de la tormenta perfecta, en su arenga convergen estructuras no convencionales, actitud punk, filigranas inspiradas en el rock progresivo y métrica mutante. Pues bien, esto el jueves en Arrebato a las 8, ya sabéis. Y el viernes 25 de mayo también en la parroquia en Arrebato estará tocando Proyecto Hombre, esta banda de que incluye a miembros de Después de Todo, que estuvieron tocando la semana pasada junto con MCD en el Arena. Pues está tocando Proyecto Hombre junto con la banda de Euskal Herria, Han, que responde al nombre de Jodida Actitud Normal, que vienen presentando su nuevo trabajo, que ya estuvo en el año pasado, en el último trabajo llamado Tortura. Hardcore rápido, punk con actitud, y del que vamos a escuchar un tema extraído de su penúltimo trabajo llamado Y el caos es la partitura a la que está escrita la realidad. Y vamos a escuchar el tema, pues Buen Momento, escucharemos de Han. Y os recordamos que con Proyecto Terror estarán tocando el viernes en Arrebato. Con Proyecto Hombre, perdón. Y bueno, para finalizar ya con la agenda, comentaros que el domingo 27 de mayo, está tocando The Selector y El Último Escalón en el Arena Rock, la Plaza Trillas número 3, con una entrada anticipada de 16 pavos y en taquilla 19. La anticipada la podéis conseguir en Línea Cero, en Leyenda, en el Arena Rock y en TNT. Bien, nos visita esta banda formada en el 79 y que, bueno, pues ya sabéis, es que llegan desde Inglaterra y, bueno, pues que se especializan en el two-tone y en el revival del ska a principios de los 80 ahí en Inglaterra. Vamos a escuchar un tema, un clásico de esta banda, un tema On My Radio, de Selector, y ya pasamos a finalizar el programa comentando un poco lo que ha sido la jornada de huelga educativa hoy aquí en Zaragoza y en Aragón. We'll be right back. Bueno, y sin que sirva de precedente que vuelva a sonar Ska en el Ciudad Podrida, que si no los amigos de Escándalo de las Ondas se van a subir un poco a la parra. Tenemos aquí un compañero de Radio Topo, muy buenas. Hola, buenas. Que bueno, pues tú has estado esta mañana, ¿no?, en las jornadas de huelga educativa en Tudela, ¿no? Sí, ahí hemos estado en Tudela, que es donde nos ha tocado trabajar. Y eso, pues ahí hemos estado viviendo un poco la jornada de huelga en educación por los recortes. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado allí en Tudela. Pues bueno, en Tudela es lo que... Bueno, aparte de la convocatoria de huelga, había otro tipo de protestas, ¿no?, que habían sido convocadas ya, pues eso, por... Bueno, aparte de por casi todos los sindicatos, ahí en Navarra todos menos uno, pues sobre todo también por asambleas de profesores, de padres y de alumnos que se han hecho en muchos centros, ¿no? Uh-huh. Y intentando coordinarse lo máximo posible, ahora con blogs, internet y todo esto, pero la verdad es que, no sé, allí por ejemplo en Navarra hay menos organización que aquí en Aragón, por ejemplo. Uh-huh. Llevan ya más tiempo preocupados por estos, bueno, por los recortes que podían venir y que al final han venido. Uh-huh. Pero bueno, también eso, ayer por la noche, por ejemplo, hubo más de 20 centros en los que, pues, profesores, padres, incluso, bueno, también alumnos podían, de alguna manera, pues, reunirse y luego encerrarse en el instituto para protestar. Así que, bueno, pues fue también una forma de preparar la huelga de hoy y de protestar también de otra manera, ¿no? Ha salido además en los medios de comunicación esta mañana, uh-huh, en el telediario matinal, lo que es curioso también. Uh-huh. Y bueno, y aparte de la esta mañana ha habido manifestación, hay manifestación en Tudela a las 12. Uh-huh. Y bueno, hemos ido haciendo un recorrido desde distintos centros, pasando un poco por los que mejor podíamos desde un poquito antes, ir concentrando a la gente hasta que nos hemos concentrado en la plaza de los fueros de Tudela. Uh-huh. Se ha contado todo el mundo y ha salido también una manifestación espontánea que no estaba prevista, desde allí, recorriendo un poco, pues así, las calles más importantes de Tudela, y la verdad es que muy bien, la gente muy, la verdad es que muy gritona. Uh-huh. Muy reivindicativa, y bueno, había, o sea, ideas allí muy claras, como por ejemplo, pues eso, que la educación no era un gasto sino que es una inversión. Esa idea está clara porque, en fin, parece que lo único que les interesa es el dinero que se gasta, pero vamos, no sé en qué se lo quieren gastar. Bueno, no, sí que es en Bankia, que ¿no?, se lo quieren gastar. En los pufos. Por eso, porque hay gente que dice que es que eso decir eso es hacer demagogia. Ya. Pero bueno, nosotros a lo que hacen ellos le llamamos atraco o robo legalizado, ¿no? Total. Que es mucho peor que hacer demagogia, pero bueno. Y entonces, bueno, después de seguimiento de la huelga, tanto a nivel de personal docente como de estudiantes y tal, como pues, ¿qué porcentaje más o menos? Sí, hemos estado mirando datos y, como decían antes también otros compañeros, la guerra de cifras es también exagerada, ¿no? Claro. De la oscilación que hay entre unas y otras, ¿no? La cifra del gobierno, pues eso, decía que era una huelga testimonial, desigual o casi inapreciable. Y que decía que en comunidades como Canarias, Galicia o La Rioja el seguimiento estaba por debajo del 4%. Pero bueno, si tenemos en cuenta que La Rioja no había convocado huelga, pues ya, claro, también ese dato es un poco lógico, ¿no? Es un poco raro. Y luego, pues por ejemplo, Aragón, Asturias y Navarra decía que había llegado hasta un 40%. Mm. Los sindicatos hablan de, bueno, pues un éxito masivo y de un seguimiento en general del 80%. 90-95% en educación universitaria, 75% en educación infantil, primaria y secundaria. Así que bueno, son bastante bastante distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo dar un dato concreto, en este caso, como decíamos, en un instituto de Tudela. Uh-huh. Que la huelga la han seguido 78 de 118 profesores, o sea que eso son unos 66,1%, es lo que me ha salido el cálculo. Un número bastante elevado. Bastante, ¿no?, elevado, sí. Y que, bueno, a unos les podrá parecer mucho, a otros poco, pero... Yo y los otros profesores que estaban allí, que llevan más tiempo que yo allí, dicen que es la huelga más seguida. Uh-huh. En educación, en el sector de educación sobre todo, que ellos recuerdan, así, claro, que eso también es un dato. Claro, importante. Ahora, por ejemplo, bueno, al hilo de lo que hablábamos antes de entrar así a micro cerrado, de, bueno, pues cuánta gente habría ahora, pues lo que puedo leer aquí es que hay más de 40.000 manifestantes en Zaragoza en este momento. O sea, la manifestación de esta tarde ha sido la cifra en más de 40.000 en Arainfo, donde, ajá, podemos leer. Y después, bueno, también que éxito en Huesca, Alcañiz y Teruel. Pero aquí ya no ponen, cifras. Todo esto lo estoy viendo a través del Twitter de la info. Sí, la verdad es que seguramente, bueno, pues en estos días también iremos viendo un poco más datos más concretos, ¿no? Sí. Cuando la gente también vaya volcando la información de todo lo que está ocurriendo, porque ahora mismo sí nos acabamos de pasar un poco por la manifestación ya de camino para acá y de aquí de Zaragoza, y la verdad es que había mucha gente sí, ¿no? Por el Paseo María Agustín, y eso que hemos cogido solo la, bueno, he visto yo la cola de la manifestación. Uh-huh. O sea que no se veía toda la zona del Pignatelli y claro, hasta donde había llegado, porque se concentraban ahí en el Pignatelli. Uh-huh. Sí, no, esta mañana también era bastante brutal, y bueno, la verdad es que muy buen sabor de boca te deja cuando tienes una, sí, una manifestación así, no te lo esperas, y más en horario laboral, que no es una huelga general que todo el mundo haga, sino que es una historia que, bueno, pues que hay gente, uh-huh, pues que tiene que dejar a los críos en algún lado, a veces tienen que trabajar, tal, no es tan sencillo, lo que también yo creo que hay un índice de parados y paradas tan elevado que nos ha sido mucho más fácil, ¿no?, salir a manifestarnos, ¿no? Sí, sí. O sea, a solidarizarnos, pero sí, la verdad es que mucho seguimiento y, bueno, a ver, ganas ya de ver lo que dices tú, cifras más concretas igual de lo que... Sí, además es que, bueno, esta huelga y este tema de la educación, desde luego que es un problema laboral, ¿no?, que mucha gente también dice, ¿no?, es que los profesores se quejan porque pierden su trabajo. Hombre, desde luego, ¿quién no se queja cuando pierde su trabajo? Cuando, ¿no?, pierde su trabajo, ¿no? Supongo que en todos los sitios es igual. Sí, es bastante absurda esa... Pero no se trata solo de un problema laboral, sino que es que además la educación es, como digamos, un ideal social, ¿no? Es necesario, es... si no hay educación en una sociedad, es, digo, suicidio social, dicen algunos. Total. Y yo creo que no es exagerado tampoco. No, para nada. Pues nada, oye, muchas gracias por pasarte, que son ya las 9 y nos van a venir a correr ahora aquí. Y nada, bien, muy contento también pasarte. De haber participado en Ciudad Podrida. Muy bien, cuando quieras, ya sabes. Venga. Encantado, hasta luego. Y bueno, pues nos despedimos ya, como hemos dicho, nos pasamos un poquito de la hora, cosa que puede ser problemática de cara a las remisiones, pero bueno, nos abrirán un huequecillo más. Y nos vamos ya, la semana que viene más, aquí en el Ciudad Podrida, ya sabéis, todos los martes de 7 a 9 de la noche en Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada. Nos vamos escuchando el gran puzzle cósmico y su tema, el Michael y en Tutankamón.